El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Te saluda el pastor Johnny Quintero del programa Por Amor a Ti. Ya tú sabes, un programa para despertar conciencia que se transmite todos los viernes a las 9 de la mañana por esta tu emisora Radio Tiempo, para desearte unas bendecidas y felices navidades en unión de los tuyos y un próspero año 2022 en esta tierra Venezuela y donde te encuentres en el mundo. Este año 2021, como dice la canción, yo no olvido al año viejo por tantas bendiciones, porque tenemos que acordarnos de las bendiciones. Comenzamos así con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Ya tú sabes, rumbo al 2022 y hoy Es el último programa de este año 2021 que se transmite por Radio Tiempo 1200 AM. También nos puedes estar escuchando por la www.radiotiempo1200.com en cualquier aplicación, computadora, celulares, donde tú estés en Venezuela y en el mundo entero. Este es un programa del Ministerio Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia de la Iglesia CDA. Nos puedes estar ubicando en las redes sociales, arroba Iglesia CDAmor, o mis redes sociales personales, Johnny Quintero R, arroba Johnny Quintero R, o te puedes involucrar en nuestro grupo de Telegram. Buscas en Telegram Por Amor a Ti con 3 y nos puedes estar en, escribiendo, mandando los saludos, pidiendo oraciones, como han hecho en todo el 2021, al 0414-114-3996, que también viene siendo el WhatsApp de la congregación. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla, como todos los viernes, y este último viernes de 2021, el pastor Johnny Quintero. Y bueno, quiero agradecer a cada uno de ustedes, a cada uno de los hermanos que me han estado escribiendo durante todo este 2021 pidiendo oración, ya que se nos acerca este fin de año y estamos siempre pendientes de cada una de las oraciones de ustedes y agradeciendo realmente por tu amistad como radiotiempista que eres. Y dicho todo esto, vamos a clamar, Padre, para que este año 2022 sea de gran bendición y que nos des el regalo de este niño Dios que está en nuestros corazones, que vamos a celebrar ahora el 24, para que la pandemia se termine de ir y desintegrar en el 2022. Esa es la bendición que te pedimos, Padre, y que nuestra República Amada de Venezuela siga progresando con el amor de todos sus habitantes. Y ahora sí nos vamos con las efemérides. Hoy es 17 de diciembre del 2021, Día Internacional de la No Violencia contra los Trabajadores Sexuales, y el Día del Ambientalista Latinoamericano. También en 1790 se descubre la Piedra del Sol, popularmente llamada Calendario Azteca. Y en 1819, un dato curioso que no conocía, Simón Bolívar decreta la creación de la Gran Colombia. Y en 1830, hace ya 191 años, conmemoramos o recordamos, es la palabra correcta, la muerte de el libertador Simón Bolívar. En 1864, el presidente de Venezuela, Juan Crisóstomo Falcón, crea por decreto la Banda Marcial de Caracas. Y en 1902 muere Martín Tobar y Tobar, pintor venezolano. También en 1930, la ceniza de los restos de un soldado venezolano caído en la batalla de Ayacucho, conocido como el Soldado Desconocido, que se encontraba en el Ministerio de Guerra y Marina de Venezuela, son trasladados al campo de Carabobo para ser sepultado justo debajo del Arco del Triunfo de Carabobo. Y en 1935 muere Juan Vicente Gómez, hacendado, militar político, presidente venezolano que gobernó de forma autoritaria desde 1908 hasta su muerte en 1935. Y en 1935 le sustituye a la muerte de Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras como presidente de Venezuela. En 1938 se inaugura la Casa Municipal de Maternidad Concepción Palacio, hoy Maternidad Concepción Palacio. Muchos de ustedes han nacido en esta maternidad, prácticamente muchas personas de Caracas. Y en 1969 se funda la organización Rescate Humboldt en Venezuela. En 1979 se crea el Parque Recreacional, bien bonito por cierto, Jovito Villalba, hoy Parque de Recreación Ali Primera o Parque del Este. Y en 1997 se inaugura el Museo de la Estampa y del Diseño de Carlos Cruz Diez. Bien, dicho esto, nos vamos al versículo del día, así que corre y busca tu lápiz y papel, que tenemos un versículo muy especial de fin de año. Isaías 9:6-7, en la Nueva Traducción Viviente, como ustedes siempre saben que me encanta esta versión. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y esta es la bendición que el Señor tiene para cada uno de nosotros los creyentes, esperando, ¿por qué no?, que en el 2022 regrese el Señor y comience su gobierno milenial. Pero estamos en unas festividades muy especiales, y en otros años hemos hablado de esta festividad que algunos apoyan y otros, pues siendo creyentes, rechazan, nombrándola como festividad pagana. Pero vamos a hacer un poco de historia de cómo surge esta festividad de la celebración o nacimiento o recordación del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, de Yeshua. Y tenemos entonces que hay referencias históricas de que en la Edad Media habían grandes libertades en los templos. Es por esta razón y es muy probable que los distintos papas a lo largo de la historia eligieran el 25 de diciembre para conmemorar el nacimiento de Jesús, con el fin de que los fieles cristianos se apartaran de las celebraciones paganas del solsticio de invierno. La fiesta de la natividad de Jesús venía así a ocupar el lugar de las fiestas saturnales y otras propias del invierno en Roma. Cuando estaba reinando el emperador Constantino el Grande, la iglesia propuso que el 25 de diciembre se celebrara el nacimiento del Salvador, por su coincidencia con el festejo romano llamado Sol Invictus, que es Sol Invicto, o sea, victorioso. Así pues, después del nacimiento de Jesús, los días van siendo más largos, y después de Juan, que viene siendo el primo, van siendo más cortos, en espera del nacimiento del Hijo de Dios. Recordemos que Juan el Bautista, primo de Jesús, nació 6 meses antes. En el primer capítulo de San Lucas se narra que Zacarías, o sea, el papá de Juan el Bautista, era un sacerdote judío casado con Isabel, ambos de la tribu de Leví, y no tenían hijos porque ella era estéril. Estando ya en edad muy avanzada, el ángel Gabriel se le apareció a Zacarías y le comunicó que su esposa iba a tener un hijo, que sería el precursor del Mesías y a quien pondría por nombre Juan, que en hebreo es Yohanan. En un principio, la Navidad o Natividad del Señor tuvo un carácter humilde y campesino, pero a partir del siglo VIII comenzó a celebrarse con la pompa litúrgica que ha llegado hasta hoy, creando progresivamente la iluminación y decoración de los templos, centros comerciales y hogares en todo el mundo cristiano occidental. En los países de América Latina, de arraigada tradición católica, se celebra especialmente el 24 de diciembre, que llamamos Nochebuena. Así pues, si formulamos a cualquier conocido la pregunta, ¿cuándo y dónde nació Jesús de Nazaret? Yeshua de Nazaret. Es probable que su respuesta sea rápida y llena de seguridad. Jesús nació en Belén, en Judea, el 25 de diciembre del año 1 a.C., 6 días antes del cambio de la era. Pero, ¿es esta la respuesta exacta? ¿En qué datos se basan? ¿Qué sabemos realmente sobre el nacimiento del predicador galileo, Yeshua bar Yose, Jesús hijo de José? Para abordar esta cuestión, lo primero que hay que decir es que las pocas informaciones que tenemos al respecto proceden únicamente de dos textos, de los evangelios de Mateo y de Lucas, escritos aproximadamente entre el año 80 y 90 del siglo 1 después de Cristo, es decir, unos 50 años después de la muerte de Jesús y unos 80 después de los hechos narrados sobre el nacimiento de este. Los textos más antiguos del Nuevo Testamento, las siete cartas de Pablo consideradas auténticas y el evangelio más antiguo, que es el de Marcos, no aportan ninguna información al respecto. Esta aparente omisión de Marcos y Pablo de Tarso puede parecer sorprendente, pero hay que tener en cuenta que para los primeros cristianos el mensaje de Jesús era la llegada del reino de Dios de manera inminente. En este contexto, los primeros seguidores del Nazareno no mostraron especial interés en recordar momentos concretos de los hechos y dichos del Maestro. Cuando comenzó a pasar el tiempo, el reino no llegó, y empezaron a morir a aquellos que habían conocido personalmente a Jesús. Surgió entonces la necesidad de dejar por escrito todo lo que se sabía sobre él para poder transmitirlo a las siguientes generaciones. Tenemos entonces que luego viene la explicación de Herodes, el Mesías y el censo, que es la gran pregunta que nos hacemos muchos de los creyentes. Unos niegan el censo, que no concuerda supuestamente con la fecha, y otros dicen que sí. Los relatos de los llamados evangelios de la infancia, el de Mateo y el de Lucas, nos ofrecen dos anclajes cronológicos. Ambos afirman que Jesús nació en tiempos del rey Herodes el Grande, entre el 40 y 4 a.C., y el segundo, el Lucas 2:1-2, que coincidió con el censo en que en tiempos de Augusto, Quirino llevó a cabo en la provincia romana de Siria, y del que también tenemos noticia por Flavio Josefo, historiador del siglo I después de Cristo. Menciona este censo y destaca su carácter novedoso y sin precedentes. La mención del censo explica la presencia de José y María lejos de su lugar de residencia en Galilea y su viaje hasta Belén. Todo ello para que se cumpliera la palabra del profeta Miqueas, que aseguraba que el Mesías habría de nacer en la ciudad natal del rey David. Pero tú, Belén Efrata, aunque pequeña para figurar en los clanes de Judá, de ti me saldrá quien ha de ser dominador de Israel, cuyo origen viene de antaño, desde los días antiguos. Miqueas 5:1. Más allá de estos versículos, a nadie se le escapaba que Belén había sido la cuna del rey David, y que por lo tanto resultaría lógico que también naciese en esa ciudad el Mesías, el descendiente de aquel y en el que se encarnaba la promesa hecha a este rey por Dios. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Él será quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con vara de azotes como lo haría su padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durará para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Segunda de Samuel 7, 12, 16. En realidad, la cuestión sobre la fecha exacta del nacimiento de Jesús preocupaba bien poco a los primeros cristianos de los siglos 1 y 2 después de Cristo. Y su establecimiento fue, en primera instancia, una cuestión de política religiosa. Y como dijimos al principio del comienzo del programa, cuando empezamos a hablar sobre el origen del 25 de diciembre, ocurrió del siguiente modo. En la Roma imperial existían dos celebraciones que coincidían con las últimas semanas del año. La primera entre el 17 y el 23 de diciembre. Estas eran las Saturnales, Saturnalias en latín, que se celebraban en honor a Saturno, dios protector de los sembrados, y festejaban el final de los trabajos en el campo hasta la siguiente primavera. El final de los trabajos en el campo marcaba esta festividad. Eran unos días de banquetes públicos, fiestas, adornos, vegetales en las casas, intercambios de regalos y cierta permisividad moral, hasta el punto de que amos y esclavos llegaban a intercambiar sus papeles y obligaciones durante estas fechas. Las Saturnales eran unas fiestas que contaban con un gran arraigo popular, por lo que su supresión, una vez convertido el imperio al cristianismo, se antojaba como mínimo y complicada. Vemos entonces lo complicado que fue para la iglesia establecida lograr cambiar una festividad pagana a una festividad cristiana. Y simplemente se les ocurrió empezar a cambiar el nombre de esta festividad Saturnalia y a cambiar los objetivos y los principios por la festividad del nacimiento de Jesús, de Yeshua. Ese es el origen, y de una vez para poder convertir a todos aquellos que todavía en el imperio no eran totalmente creyentes en el Señor Yeshua, nuestro Señor Jesucristo o Jesús. Y dicho esto, nos vamos a nuestra primera pausa musical con Nos ha nacido un niño, y les dejo con esta canción maravillosa que es como un popurrí de varias canciones cristianas. Porque nos ha nacido un niño, nos ha nacido. Comenzamos con tu programa Por Amor a Ti después de esta pausa musical. Antes quiero, en este final de año, agradecer a muchos de los oyentes que han escrito por oración. Muchos ya el Eterno les ha contestado. Otros deben esperar. Solo Dios es el único que sabe las sazones de su actuar. Pero debemos mantenernos en fe y siempre en alto. Mi oración es para que todas tus peticiones se cumplan durante el 2022 y también para podernos ver en la congregación como la gran familia en Cristo que somos. Te deseo mil bendiciones a ti y bendecimos al Eterno por todas las oraciones cumplidas en el 2021. Continuando con la festividad de la Saturnalia, esta festividad coincidía con el solsticio de invierno, momento a partir del cual los días comenzaban a ser otra vez más largos, dando por terminado el período de oscuridad y abriendo el camino a un disfrute cada vez mayor del sol. No debe extrañar entonces que se reservara un día al final de la Saturnalia, en concreto el 25 de diciembre, para celebrar el nacimiento del sol invicto. En latín, natalis solis invictis. Sea como fuere, cuando a partir del año 325 después de Cristo, el imperio adoptó el cristianismo como religión oficial, se tardó poco tiempo en suplantar estas fechas por otras de base cristiana y contenido muy similar. Y así, en el 350 después de Cristo, el Papa Julio I ya sugirió que se celebrase el nacimiento de Jesús el día 25 de diciembre, y 4 años más tarde su sucesor Liberio decretó oficialmente aquel día para la celebración, naciendo así a la larga un sincretismo con la festividad pagana de la Saturnalia. El sol es luz y nuestro Señor Jesucristo es la luz del mundo que vino a salvar al pecador. Al fin y al cabo, qué mejor fecha entonces para conmemorar el nacimiento, según ellos, del verdadero sol, que era Yeshua, que la ya existente festividad del sol invicto. Por eso es que nace el sincretismo. Pero la idea original de la religión imperante en el momento, la religión de Roma, el cristianismo, donde viene el papado, simplemente fue el de apartar a las grandes multitudes de esta festividad pagana. Lo que subyace aquí es entonces es una imposición de unas festividades cristianas de nuevo cuño sobre las tradicionales fiestas paganas, del mismo modo que a lo largo y ancho de todo el mundo cristiano, las iglesias y catedrales fueron construidas a menudo sobre templos paganos, o muchos santos representan en realidad antiguas divinidades o mitos grecolatinos y nórdicos. De ese modo, la gente adoptaba de mejor grado la nueva religión sin la sensación de pérdida de sus costumbres más arraigadas. Y al final, todos contentos. ¿Cómo calcularon entonces la fecha del nacimiento? Aparte de la Saturnalia, tenemos que para el siglo IV ya se había establecido la fecha de nacimiento de Jesús el día 25 de diciembre. Pero ¿de qué año? Eso es lo que no se había calculado. La pregunta tuvo una respuesta de manera indirecta en el siglo VI. En 526, el Papa Juan I encargó a un monje escita de la actual Bulgaria o Rumanía, que vivía en Roma, que determinara la fecha exacta del nacimiento de Jesús. El monje en cuestión, que tenía fama de ser el abad más erudito de Roma, se llamaba Dionisio y era conocido con el sobrenombre de El Exiguo, probablemente por su tamaño pequeño. Dionisio era, entre otras cosas, un experto en cálculos astronómicos, herramientas necesarias para calcular la fecha exacta de la Pascua judía, puesto que los meses judíos son lunares y la fiesta se celebraba el día 14 del mes judío de Nisan. Este es el origen del problema, pues los años lunares son más breves que los solares, y si no se establece una equivalencia exacta entre ambos, con los años se va creando una diferencia cada vez mayor, tal como estaba sucediendo en aquel momento. Los cálculos de Dionisio le llevaron a una fecha coincidente con los últimos días del año 753 desde la fundación de Roma, como el del nacimiento de Jesús. Pero su aportación no quedó ahí. Incómodo ante la perspectiva de fechar el nacimiento de Jesucristo tomando como referencia la fundación pagana de una ciudad o el reinado de un emperador que había perseguido a los cristianos, Dionisio propuso contar los años a partir del nacimiento del Salvador. Y así el natalicio de Jesús quedó establecido el 25 de diciembre del 753, y el 1 de enero del año siguiente sería el inicio de una nueva forma de contar el año 1. Pero la fecha propuesta por Dionisio, basada en criterios astronómicos, no encajaba con las consideraciones históricas sobre las fechas del reinado de Herodes o del censo de Quirino. Caía 4 años después de la muerte de Herodes y 6 años antes del censo de Quirino. ¿Cómo era posible entonces que Dionisio, famoso por su erudición, cometiera semejante error? Hay 2 posibles explicaciones. La primera sería admitir que errar es humano y asumir que Dionisio sencillamente se equivocó. La segunda es que Dionisio escogió consecuentemente el año 754 para iniciar su nueva era, porque esos dígitos contenían unos números con un valor sagrado. O sea, Cristo nace, según Dionisio, el 25 de diciembre del 753, y la nueva era o el nuevo año empezaría en el 754. Sea como fuere, la propuesta de Dionisio acabó por ser aceptada durante los siglos siguientes por todas las iglesias cristianas y ha acabado por ser universalmente admitida como base cronológica en todo el mundo occidental. Pero ahora sabemos algo más. Si volviéramos a formular la pregunta del inicio, la respuesta ahora sería: Jesús nació aproximadamente en el año 3753 desde la creación del mundo, que fue el 33º año del reinado de Herodes de Judea y también el 20º año del imperio del emperador Octaviano Augusto en Roma, en Nazaret, Galilea. Entonces, tenemos que no es algo creado o mal intencionado, como muchos hablan en la cristiandad, que la fecha 25 de diciembre fue impuesto por el Vaticano para cambiar totalmente todas las tradiciones judías, sino fue un proceso que se fue dando en el tiempo, a lo largo del tiempo. En definitiva, lo que importa no es exactamente la fecha. Muchos dicen que no debemos celebrar el nacimiento de Jesús un 25 de diciembre. Se habla también de que ese día también otros dioses paganos cumplen su año, como por ejemplo el dios Mitra, y así muchos otros. Pero hay algo que no se toma en consideración, que es que el calendario no era el actual. Cuando nace Jesús, estaba bajo el Imperio Romano un calendario llamado el calendario juliano, que fue sustituido por el calendario gregoriano, el calendario actual. Y antes del calendario juliano, los judíos celebraban su propio calendario, pero un calendario que fue cambiado, el calendario babilónico, con los meses de acuerdo a lo que el Señor determinó, y le impusieron nombres paganos a los meses judíos, porque originalmente el único mes que llevaba nombre era el mes de Abib o el mes de Nisan, que se celebra la Pascua. El resto de los meses se numeraban: mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, mes 6. Luego de que el pueblo de Judea fue deportado a Babilonia durante esos 70 años, el calendario judío tuvo un cambio y se impusieron nombres, incluso paganos, de dioses babilónicos. Hoy en día, siendo creyente, es un poco arriesgado, si no conocemos de astronomía, poner fecha al nacimiento de Jesús. Mi posición muy personal es que Dios, en su divina providencia, ocultó la fecha y no la escribió en la Biblia, que es inspirada por el Espíritu Santo, primeramente porque no era importante. Lo importante era que Jesús vino al mundo para salvación. Si hubiese sido importante, el Espíritu Santo lo hubiera revelado con mucha claridad, para que todos recordásemos la fecha del nacimiento de Jesús. Pero para el Espíritu de Dios, más importante es que el nacimiento de Jesús sea en tu corazón. Y yo te invito a ti, en este 2021, antes de que termine el año, que si tú no eres creyente en Jesús, creas en Él y lo aceptes como tu Señor y Salvador en tu corazón. Y esa es la fecha real del nacimiento de Jesús, en tu corazón. Esa es la fecha que tú debes recordar todos los años, cuando tú aceptaste a Jesús, a Yeshua, como tu Salvador. Porque nadie, ninguna religión dentro de la cristiandad, ni de las raíces hebreas, pueden 100% asegurar cuál fue la fecha del nacimiento de Jesús. Simplemente Jesús se nos revela en las Escrituras como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que se hizo sacrificio, se inmoló, digámoslo así, en una cruz y fue hecho maldito para pagar tu culpa y pagar mi culpa. Esa es la importancia de lo que estamos celebrando. No una festividad que ha sido adornada por tradiciones como el árbol de Navidad, por ejemplo, tradiciones como San Nicolás, tradiciones como el espíritu de la Navidad, o tradiciones que nada tienen que ver con el verdadero significado de la Navidad de nuestro Señor. Navidad significa nacimiento, natividad. Cuando el cristiano entiende verdaderamente cuál es el concepto de recordar la fecha del nacimiento del Redentor, es una fecha entonces que podemos celebrar en nuestro corazón como nuestro Salvador. Aunque no tengamos arbolito, aunque no tengamos comida, aunque no tengamos ninguna de las festividades que se celebran en el mundo occidental, sabemos que el Señor se hizo tabernáculo en nuestro corazón. Esta es la importancia de su nacimiento y recordar que ese mismo niño que celebramos ahora el 24 y 25 de diciembre, ese mismo niño, en marzo o abril celebramos la Pascua y la Semana Santa cuando Él se entrega por amor a ti. Esa es la importancia que tenemos. Y antes de despedirme, deseándote un feliz 2022, regresando el programa a partir del 14 de enero, quiero mandar un saludo a todos ustedes, a todos los oyentes, ya que hoy llegamos al último programa del 2021. Primeramente quiero agradecer al Eterno y por supuesto a todos ustedes, mis oyentes radiotiempistas, y a la directiva y trabajadores de la emisora de Radio Tiempo por la meta cumplida al alcanzar con el Evangelio a muchos, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero donde se escucha este programa. Sería muy largo nombrar a muchos de ustedes, ya que no quiero que falte nadie de ustedes, a los que han sido fieles, a los que escriben y piden oraciones, a los amigos y familiares que son oyentes fieles y que apoyan constantemente dando ánimo, deseándoles todo lo mejor del mundo para el año 2022. ¿Y por qué no? Vamos a escucharnos a partir de enero. Que pasen unas lindas festividades y un feliz año en unión de tu familia. Y si tienes rencor por alguien, perdónalo y desen el abrazo del 31 de enero en paz. Que el Señor te bendiga grandemente. Se despide de ti el pastor Johnny con la bendición sacerdotal para este 2022. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz en el nombre de Yeshua Jesús.